hombre leal, le dedico este porro. Rico y sabrosón, como no hay dos, pa' que baile sabroso. Es Manuel Durán, hombre legal, amigo y generoso. Y en el tratar, bailes igual, el pobre, el poderoso. Tratar, vale es igual, el pobre, el poderoso.